el cine de ciencia ficción. Y hoy les voy a comentar Viaje a la Luna. Viaje a la Luna es una película de ciencia ficción estadounidense del año 1950, de 91 minutos de duración, cuyo título original es Destination Moon, filmada en Technicolor y producida independientemente por George Pal y Walter Lang, y dirigida por Irving Pichel, sobre un guion de Rip Van Dronkel, Robert Heinlein y James O'Hanlon, basado en la novela Rocket Ship Galileo del año 1947 del afamado autor de ciencia ficción Robert Heinlein, que contribuyó en el guion. Fue la primera gran película de ciencia ficción estadounidense que se ocupó de los desafíos prácticos científicos y de la ingeniería de los viajes espaciales, y especuló sobre cómo sería una expedición tripulada a la Luna. La fotografía fue tarea de Lionel Lindon, siendo responsable del montaje Duke Goldstone. Los efectos de animación estuvieron a cargo de Walter Lang, y la música, que se destaca por sus temas atmosféricos y motivos musicales con detalles sutiles que dan emoción a los diversos momentos dramáticos de la película, fue compuesta por Leigh Stevens. Fueron sus protagonistas John Archer, Warner Anderson, Tom Powers, Dix Wexon y Ail O'Brien, y no acreditados, participaron Steve Carruthers, Franklin Farnoon, Everett Glass, Irving Pichel, Cosmo Sardo y Bert Stevens. La premisa de la película es que la industria privada financie y fabrique la primera nave espacial a la Luna, y diferentes industriales cooperan para apoyar la empresa privada. Cuando su última prueba de cohetes falla y la financiación del gobierno colapsa, el científico espacial Dr. Charles Cargraves, personaje de Warner Anderson, y el entusiasta general Tyers, personaje de Tom Powers, solicitan la ayuda del magnate aeronáutico Jim Barnes, que interpreta John Archer. Con los millones necesarios recaudados en forma privada por un grupo de industriales estadounidenses, Cargraves, Warner y Barnes construyen una nave espacial de energía atómica en sus instalaciones del desierto, a la que bautizan Luna. El proyecto se verá amenazado por el alboroto periodístico de la prensa acerca de la inseguridad radiactiva, pero ellos logran superar los esfuerzos legales para detener su objetivo, la primera expedición mundial a la Luna. Deben sustituir al operador de radar y radio por un ataque de apendicitis, asumiendo el Nobel Sweeney, y se produce el lanzamiento. De camino a la Luna, deben hacer una caminata exterior en el espacio manteniéndose adheridos a la nave con sus botas magnéticas y liberar la antena de pilotaje del radar, que se ha congelado debido a que el inexperto Sweeney la engrasó inocentemente antes del lanzamiento. Cargraves se desprende accidentalmente y se aleja de la nave, pero es rescatado por Barnes, quien usa hábilmente un gran cilindro de oxígeno con boquilla que aporta el general Taylor como una unidad de propulsión improvisada para traerlo de vuelta a la nave. Después de alcanzar la órbita lunar, la tripulación comienza el complejo procedimiento de aterrizaje, pero Barnes, líder de la expedición, usa demasiado combustible durante el descenso. Exploran la superficie lunar y describen por radio la vista de la Tierra, en contraste con el cielo nocturno lunar lleno de estrellas. Barnes fotografía a Sweeney pretendiendo sostener la Tierra como un atlas moderno. Cuando se preparan para el regreso, se dan cuenta de que con el combustible que les queda es limitado, por lo que deben aligerar la nave para lograr partir de la Luna. El informe desde la Tierra por radio es crítico. Uno de ellos tendrá que permanecer en la Luna si los demás quieren regresar de manera segura. El tiempo se agota y ellos continúan barajando las posibilidades para finalmente deshacerse de la radio de la nave, perdiendo contacto con la Tierra, arrojar un cilindro de oxígeno gastado y el único traje espacial restante a través de la esclusa de aire abierta, que luego se cierra y se vuelve a sellar. Finalmente logrado el peso crítico de despegue y con toda su tripulación a salvo a bordo, despegan de la Luna de vuelta a casa. En la escena final, cuando la tripulación se acerca a la Tierra y sale la palabra The End, anuncia el amanecer de la era espacial que se avecina. Este es el fin del principio. En 1949, George Paul quería dedicarse a la producción de largometrajes. Convenció a la agencia independiente Eagle Lions Films para que cofinanciara su propio contrato para la película y él aportó la mitad del dinero. Parte de la financiación provino de Peter Radford y Floyd Odlum, que solían producir para RKO Pictures. Así se logró realizar Destination Moon, que fue un gran éxito, y siendo distribuida por Eagle Lion Films, se filmó totalmente en los estudios General Service de Las Palmas, en Hollywood. Se estrenó el 27 de junio del año 1950 en la ciudad de Nueva York, y luego en agosto en todos los Estados Unidos, y en la Argentina se estrenó con el título de Viaje a la Luna el 10 de mayo de 1951 en el Cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de ciencia ficción, comentando hoy la primera gran película de ciencia ficción estadounidense de este tipo de género cinematográfico y que se llamó Viaje a la Luna.